Gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a estar un rato entre amigos. Como siempre decimos, apenas un ratito. Decir que salimos martes y jueves también, pero casi que no alcanza, ¿no? Un rato de muy buena música, un poquitito de compañía, con la mejor música que uno puede haber compilado para la programación del día de hoy. Arrancamos con esto muy muy lindo, de la cantante alemana Celine Rudolph. Pearls publicó Obsessions el 21 de junio de este año. 16 cortes para esta voz muy agradable, muy linda, donde participa el guitarrista beninés Lionel Luecki, que vienen juntos tocando desde hace ya algún tiempito. Se los ha podido ver ahí compartiendo escenarios en varios festivales europeos, además de que desde el año 2015 colaboran en conjunto, han grabado más de un disco con el guitarrista Lionel Luecki. Beninés, decíamos, pero radicado en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, al tiempo que también Celine, esas escapaditas típicas, como por ejemplo para grabar este álbum, entre tantas otras locaciones, viaja permanentemente y no podría decirse que tiene residencia fija en Nueva York, pero va, viene, va a París, San Pablo, Berlín, Nueva York, etcétera, etcétera. Canta en varios idiomas, lo hace también muy bien en portugués aquí en uno de los temas. Muy linda voz la de Celine Rudolph. Además, para destacar también la participación del pianista y tecladista argentino Leo Genovese, colaborador durante mucho tiempo. Es más, la hemos visto aquí cuando vino en una de sus visitas, sino la última, de la bella contrabajista y cantante estadounidense Esperanza Spalding. Colaborador de ella, Leo Genovese, de hace mucho, mucho tiempo, a la par que también obviamente lleva su actividad como músico líder de sus propios proyectos. Completan John Ellis, clarinete bajo, Barnes Travis, contrabajo, Jamie Williams, batería, el mencionado Lionel Luecki, guitarra y voz, y la propia Celine, voz, guitarra acústica y arreglos de cuerdas. Lindo, muy lindo. Bueno, ¿qué podemos decir de esta chica? Bueno, como habitualmente una historia común a todas, ¿no? En casa papá tocaba la guitarra, tenía discos de jazz, mamá también tenía su cariñito, su amor puesto en la música fundamentalmente brasilera, por eso de ahí que este aire cosmopolita en la música de Celine. Ella dice, la música es como respirar, estaba ahí desde que tengo memoria, claro, desde muy chiquita, mamando la música de mamá y de papá. ¿Qué más? Bueno, decíamos, desde el año 2015, colaborando junto al guitarrista Lionel Luecki, este álbum, Obsessions, no, este no, el anterior, la primera colaboración con el guitarrista Lionel Luecki, alcanzó el premio de la crítica alemana y le valió a Celine el prestigioso premio alemán de jazz Eco Jazz, que siempre comentamos que es como un Grammy europeo, un Grammy alemán, el Eco Jazz, como mejor vocalista de jazz. Linda etapa también, la primera ahí publicada en nuestro perfil de Facebook, como hacemos habitualmente a la medida que van sonando los temas. Teléfono móvil 1560-2920, 1570-3615, Paraguay, mensaje de texto. El fijo de la radio 421754. Estamos en vivo a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar. También desde nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, con la información del programa de hoy, los completos de los días martes y también el enlace directo hacia la transmisión por internet. Una cosa que siempre me olvido de comentar es que está disponible la app para escuchar la radio desde tu celular. Pues aquí mis hijos dirán, pobrecito yo, que acabo de descubrir que desde el teléfono celular puedo conectarme vía Bluetooth con la radio del auto y escucharla como se debe, ¿no? Amplificada bien, porque escuchar radio desde el celular pobrecito, mamita querida. Para noticias, voces está bien, pero no para música. Yo veo a los chicos que andan con esos celulares, con los celulares y los auriculares, eso, miniatura, que se escucha como una radio espica del año. Las espicas sabrán ustedes que es la primera radio transistor de la historia, una radio chiquitita así. Bueno, así más o menos se escucha a través de un celular con esos auriculares diminutos. Pero bueno, la app la tenés, la bajás, la escuchás desde cualquier lugar y la conectás Bluetooth al auto, listo, terminado. Muy bien, sigamos con esto. Viste que cada todos los días se aprenden cosas nuevas, ¿no? Yo la acabo de aprender eso. Muy bien, sigamos con esto. Ah, pará, que vamos a comentar un poquitito acerca de la programación del resto del día. Tiki-tik. Inmediatamente, la pianista cubano-estadounidense Débora de la Torre, la cocodrila. Hemos comentado hace algunos programas atrás, yo recibo un correo a través de una comunicación a través vía Facebook de la pianista cubano-norteamericana pidiendo nuestra colaboración para promocionar su álbum debut. Eso fue hace algunos poquitos meses atrás. Bueno, cosas que hicimos, ella muy gentilmente cedió la totalidad del álbum para poder transmitirlo, programar un martes de disco completo, etcétera, etcétera. Ahora he hecho lo mismo con el envío de dos sencillos, son los que anuncian la publicación de Agua Bosque para el próximo 22 de agosto, dentro de muy poquitos días, una semana, el lanzamiento mundial de Agua Bosque por Débora de la Torre, la cocodrila. Te digo que me sorprendió muchísimo, la verdad que me sorprendió muchísimo el perfil diferente, una musicalización absolutamente diferente, mucho más trabajada. Bueno, ya ustedes lo van a escuchar. Decimos esto con la escucha de apenas dos cortes sencillos que podemos ver a través de internet. Su web es lacocodrila.com. Sí, por acá está, lacocodrila.com. Está disponible una preventa desde su web de este disco que va a lanzarse en formato físico y además también electrónico el próximo 22 de agosto. Dos sencillos que nos dan una aproximación, si bien son apenas dos temas, pero podemos, sin miedo a equivocarme, podemos decir que el enfoque es absolutamente diferente. Me gusta mucho, pero mucho más la musicalización, los arreglos musicales. Este, si se quiere, esta mirada un poquito más universal, siempre con el sonido latín, pero con una mirada más universal desde el punto de vista de la música. Escuchemos Agua Bosque por La Cocodrila. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy bueno. Realmente lindísimo. Me quedé escuchando hasta el último de los segunditos. Ese sonido de agua que ya muy bien explica. Ya vamos a leer un poquito de lo que obtuvimos de su web. Más de algunas de las cositas que nos mandó ella misma con respecto a los dos cortes que se promocionaron. Dos sencillos, Agua Bosque, que le da título al disco, y Rayos de Sangre. Me gustó mucho, pero mucho, mucho el tema que le da título al disco, Agua Bosque, que ella explica de esta manera. Agua Bosque cuenta la leyenda del trueno que sigue después de los remolinos de los vientos, anunciando la feroz tormenta que trae vida, muerte y renacimiento. El tema incluye imágenes instrumentales como el sonido de las gotas de agua tocadas por la percusión y el bajo, varios sonidos de pájaros y vientos huracanados por el piano, el trasfondo de truenos retumbantes por la percusión y los insectos y ranas tropicales que son tocados a un ritmo escalonado por las trompetas y la percusión junto con audio en vivo capturado de los recientes viajes de la cocodrila. Con respecto a esto, no, me adelanto un poquitito, cosa que estoy leyendo un poquito más adelante, de la data que está planificando una gira para las vacaciones de primavera, dice, del año entrante 2020. Segundo álbum como líder, el primero de ellos fue Coño, si mal no recuerdo, por ahí me voy a fijar bien. Pero en este álbum tengo que decir que, bueno, uno no puede conocer a fondo a un músico escuchando apenas o un tema, dos temas o dos discos. Se lo conoce justamente para quienes son residentes de allí, de la zona de Miami, donde ella es oriunda, o de la ciudad de Denver, donde reside actualmente. Seguramente que la visión que puedan tener sus músicos locales, aquí la acompañan dos músicos locales, ya los vamos a mencionar, más toda la movida del jazz local, podrán tener una idea mucho más acabada del derrotero musical y de la evolución de la cocodrila Débora de la Torre a través de su corta carrera discográfica y muy larga seguramente como músico local. Pero ¿qué puedo decir yo de lo que acabo de escuchar? Realmente sorprendido si lo comparo con el primero de los álbumes que ella grabó y que fue un disco completo y además también programado para un día, un jueves, hace algunos meses atrás. Este Agua Bosque, publicado por Débora de la Torre Creative Productions, el 22 de agosto próximo, lanzamiento mundial. Ron Bland, bajo, Thomas Bluster en percusión, dos amigotes de ahí de la ciudad de Denver, Danny Levitt en trompeta y Jeff Craig en trombón y Joe Andelis en flauta. Lindo, linda, linda imagen, la de Agua Bosque, imagen musical, imagen que evoca a la música, y gratamente sorprendido por la producción de la pianista. Ustedes habrán escuchado ese estilo tan percusivo y bien agresivo de Débora de la Torre, muy lindo, realmente lindísimo, mucha fusión en esto que acabamos de escuchar. Y como para de a poquito ir, ya dejo esto, ahí fue, vale, a seguir hablando de lo que viene, ¿no? Mucha fusión, decíamos la semana pasada, vamos a verle un poquitito más fusión, no tan yaceros, y ahora empezamos un poquito a levantar, ya levantamos ahí con Débora de la Torre y seguimos con este muchacho, muy jovencito, que fue portada del día de hoy de nuestra la publicación de nuestros news y en el blog. Hablamos de Alan Kwan, un joven muy, muy jovencito, cosa que no tengo la edad, pero tiene una cara de nene, 20, 21, 22, 23 años, más de eso no. Guitarrista chino, al frente de un cuarteto realmente fantástico. Fíjate vos cómo los talentosos enseguida se rodean de otros talentosos, ¿no? Incluso hasta para su debut, como es él, es este joven guitarrista chino, Alan Kwan. Pretty Core es el álbum que publicó Asia Muse Entertainment el 17 de mayo último pasado. Lo acompañan el pianista cubano Fabián Almazán, su esposa, la contrabajista malaya Linda May Han Oh, el gran baterista Jonathan Blake y Dinah Stephens, el saxofonista estadounidense, en dos cortes. Fantástico debut para este joven, joven guitarrista chino, Alan Kwan. Bien, escuchamos a Dan Quan Quartet, Pretty Core, publicó Asa Muse Entertainment el 17 de mayo último pasado. Fabián Almazán, piano, Jonathan Blake, batería, Linda Mayhan O, contrabajo, el propio Alan Quan en guitarra y como músico invitado, Dana Stephens en saxo en dos temas. Este muchacho que podemos ver a través de su web, Alan Quan, vos sabés que, digo, una pavadita nada más, porque estaba buscando la web de Alan Quan y lo primero que figura es un Alan Quan, pero que es un diseñador gráfico. Me quedé colgadísimo de las cosas locas y realmente muy gráficas de este Alan Quan, pero diseñador gráfico. Pensé que en algún momento iba a aparecer la data biográfica acerca del guitarrista Alan Quan, porque si nos trasladamos hace apenas unos días atrás, cuando escuchamos a Jacob Kohler y hablábamos de su web plagada de diseño y de cosas muy visuales, bien podría haber sido la página de Alan Quan guitarrista, también así de loca y de gráfica, pero no, pegadita ahí estaba la web de Alan Quan guitarrista, que también es muy gráfica, muy muy linda, tiene unas fotos realmente muy muy lindas, muy pública, muy estética, pero muy poca información. Qué poca información, la recontra mínima y necesaria, como por ejemplo, bueno, nacido en la ciudad de Hong Kong, a la edad de 14 años comenzó a tocar música, guitarra específicamente. Luego de 4 años de esta formación musical más básica, decide estudiar con algunos músicos locales, desconocidos, Ted Lo y Eugene Pao, dos músicos de jazz distinguidos de la ciudad de Hong Kong, según podemos obtener de su web. Y bueno, después en el año 2009 se traslada a la ciudad, a los Estados Unidos, a Nueva York, donde actualmente reside, bueno, obviamente para estudiar música y hacer sus primeras armas dentro del movimiento ahí, allí en la Gran Manzana. En el año 2015 completó el Master of Music and Jazz Performance en el Queens College, donde al mismo tiempo se introdujo en la escena del jazz neoyorquino. Estamos leyendo la poquísima información que obtenida de su página web. Bueno, después menciona con quienes ha tocado, etcétera, etcétera, pero nada, nada más. Fantástico debut de este muchachito, Alan Quan, al frente de un cuarteto, Pretty Core, como comentábamos recién, una banda realmente fantástica, logró reunir este muchacho, que es tan común, ¿no?, de los debut de los talentosos, como obviamente trabajo de producción, etcétera, etcétera, pero enseguida el talento busca el talento y se logran formar estos combos para lograr grandes discos como este que acabamos de escuchar. Una etapa muy muy linda también, recordamos que están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Está sonando de cortina gran, pero gran guitarrista de fusión. Si hablamos de la fusión, jazz rock, blues rock, el guitarrista de fusión para mí, ¿no?, es el gran guitarrista estadounidense Scott Henderson, que acaba de publicar un último nuevo álbum y además una cosa también realmente muy halagüeña, anunció la presentación, 3 presentaciones en la ciudad de Buenos Aires para mediados del mes que viene, de septiembre. Si no mal no recuerdo, 15, 16, 17 de septiembre en el Bebop Club, un boliche muy muy lindo, que por allá muy cercano a la Casa Rosada, muy muy lindo, un lugar donde puedes acomodarte perfectamente, ver bien el escenario, está muy cerquita, muy lindo boliche, además que puedes comer algo también. Fuimos con mi hijo Iván ahí a escucharlo al saxofonista puertorriqueño David Sánchez, hace algún tiempito atrás, ¿no? Bueno, en el Bebop Club, Scott Henderson para el mes que viene. Vamos a escucharlo por un poquito más adelante. Lo que estamos escuchando, lo que vamos a escuchar ahora, quiero decir, es otro muy joven, muy jovencito, 21 años, aquí ya tenemos la edad, un baterista estadounidense, 21 años, compositor también, y de papás franceses y mexicanos, Xavier Le Couturier, que acaba también de debutar con este disco publicado bajo el sello Origin Records el 21 de junio de este año, Carrier. La banda, bueno, el trompetista Thomas Marriott, de los más conocidos, decíamos que en el anterior se juntó con gente muy muy grosa, Por este, en este lado tengo que decir que no conozco a muchos, ¿no? Lucas Winter en guitarra, Ben Feldman en bajo, Gus Carnes en piano, Santos Sharma en saxo y ewi, Thomas Mario trompeta, Xavier Le Couturier en batería, Carrier, el debut de este joven, muy joven y talentoso baterista estadounidense. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo, ¿eh? Xavier Le Couturier, Carrier, Origin Records, 21 de junio de este año, Lucas Winter en guitarra, se luce muchacho aquí en la totalidad del disco, ¿eh? La impronta de Lucas Winter en la guitarra es bien marcada, Ben Feldman en bajo, Gus Carnes en piano, Santos Sharma, saxofón y ewi, Tomás Marrio, trompetista, y el propio Xavier en batería. Decíamos, este muchacho, muy muy jovencito, 21 años, oriundo del área, no, oriundo no, sino que viviendo, según lo que leo por aquí, ¿no?, en el área de la ciudad de Seattle, en donde, bueno, obviamente cursando estudios musicales, al tiempo que fuera de las aulas, lo que hace todo joven músico, ¿no?, rondar y vagar por los boliches, tocar todas las veces que se pueda con las estrellas locales, hacer su carrera de a poquito, buscar su propio sonido y hacer amigos, como lo que ha hecho todos jóvenes músicos de ahí, de la zona de la bahía, y además de lograr, ¿no?, llamar la atención del más conocido de todos los músicos. Comentábamos hace un momentito, yo leyendo la grilla de músicos, el que más conozco es al trompetista Thomas Marriott. Bueno, el joven baterista Xavier Le Couturier llamó la atención del conocido trompetista y lo sentó a la banqueta de la batería de su propia formación. De ahí que, bueno, devolución de favores, Thomas Marriott participa del gran debut del baterista, joven baterista de 21 años, estadounidense Xavier Le Couturier. Muy linda etapa también, pueden verla ahí publicada en nuestro perfil de Facebook. ¿Qué otra cosita podemos decir de este muchacho? Ninguna más, porque bueno, a ver qué más. Bueno, no, hay pila de review de publicaciones de revistas especializadas que hablan acerca de la enorme madurez que pueden escucharle a este muy jovencito, como si hubiera estado tocando toda la vida, ¿no? De ahí en baterista de los viejos, de enorme experiencia, y sin embargo estamos hablando de un muchachito de 21 años que acaba de debutar y que es apenas conocido fuera del área de la ciudad que lo vio nacer como músico. Xavier Le Couturier, Carrier, Origin Records, 21 de junio, año en curso, 2019. Bien, hablábamos hace un momentito, bueno, algunas cositas más, porque le voy a meter un poquitito de bla bla, porque estoy medio corto de música, ¿eh? Bueno, siempre acostumbramos a irnos un poco pasado, ¿no? Esta vuelta nos vamos muy cerquita, muy justo, podría haber traído algo más. Pero aprovechamos que algunas veces estoy tratando de no hablar mucho, hoy voy a tratar de hablar un poquito más. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de mencionar la próxima visita, la esperada visita del guitarrista Pat Metheny a nuestro país después de más de 25 años, a la ciudad de Buenos Aires, para el 13 de marzo próximo. Se anuncia una sola presentación en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que vuela inmediatamente hacia Santiago de Chile después de la presentación en Buenos Aires. También sabemos que allí, en el Teatro Caupolicán, creo, de la ciudad de Santiago, las entradas están totalmente agotadas, así que lo más probable es que suceda lo mismo por aquí, y también ojalá se dé más de una presentación, tanto aquí como allá, teniendo en cuenta la enorme popularidad y prestigio del guitarrista y lo guacho que hemos estado tantos años los fanáticos de su música, de poder verlo en vivo una vez más por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, o en Chile también, que habitualmente las veces que ha estado por aquí ha volado a Santiago de Chile y viceversa, aunque también tenemos que decir que una de las últimas veces que estuvo en Chile no vino por Buenos Aires, fue directamente a Brasil. Bueno, además esperemos que la cuestión económica no trunque su presentación. Bien, vamos a esto. Hablábamos hace un momento de fusión, y tantísimas veces hemos hablado, y pila de veces, ¿no? Y cuánto hace que no escuchamos nada de el papá de la fusión, el creador de la bestia, conocida por entonces como jazz rock, aquel monstruo, aquella bestia que volvió loco a los pibes, a los jóvenes músicos y escuchas, pero también volvió locos a los puristas del jazz, que lo acusaban directamente de asesinar al jazz, ¿no? De una cosa re loca. ¿Cómo se le va a ocurrir a este tipo electrificar una banda acústica de jazz, transformarla en una banda eléctrica? Eso sucedió con la publicación de Beach Review en el año 1969, que dio el nacimiento a lo que se conoció por entonces como jazz rock. Hoy también se lo menciona así, pero más genéricamente hablamos de fusión, para referirnos a esta cosa loca del jazz con el rock. Aunque también tenemos que decir que como fusión nos referimos a las mezclas y el maridaje que el jazz ha cosechado o ha recolectado o ha logrado concebir a lo largo de todos estos años con todos los movimientos musicales que a ustedes se les ocurra, ¿no? Este quinteto, que el propio Miles llamó The Lost Quintet, el quinteto perdido, puesto que, ¿perdido por qué? Porque, bueno, fíjate la gente que participa: Wayne Shorten en saxo, Chick Corea, piano y teclados, el gran contrabajista inglés Dave Holland y el enorme Jack DeJohnette de batería. ¿Por qué lo del quinteto perdido? Porque, bueno, esta gente participaron en la grabación de Beach View, pero nunca como grupo, así como quinteto, grabaron nada en estudio de grabación. Esta formación, Miles la convocó para hacer una gira europea de promoción del lanzamiento de aquel disco seminal, Beach View. Este The Lost Quintet, una de las grabaciones, de las tantas grabaciones en vivo que el quinteto hizo por Europa, promocionando aquel enorme disco, como comentábamos, esta particularmente había quedado dormida y perdida hasta que el 16 de agosto último pasado, ¿qué último pasado? Sí, mañana es 16. Bueno, una de las tantas, porque hay otras publicaciones anteriores, pero bueno, la que conseguí, 16 de agosto mañana. Hay otros que han salido algunos días antes, pero bueno, es muy reciente. Sleepy Night Records remasterizó, digitalizó esta cinta perdida de El Quinteto Perdido de Miles, una grabación hecha en el año 1969. Thank you. Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Qué locura, ¿no? Año 69, dije yo. Lo que pasa es que en el año 1970, estaba mirando bien acá, en el año 1970 se publicó Vicious View. Claro, pero el hombre venía anunciándose así de loco, ¿no? Como diciendo, fíjense lo que se viene, ¿no? Lo que se viene. Con In a Silent Way en el año, un año anterior, en el año 1969. Lo mismo que Ornette cuando publicó Free Jazz. El año anterior publicó The Shape of Jacques Chacon, La forma de jazz por venir, de alguna manera anunciando, ¿no?, lo que vendría, el nacimiento, si mal no recuerdo, más o menos por esa fecha, 70 creo que también, del mencionado Free Jazz. Miles no se quedó atrás y en el año 1969 lo anunciaba también con In a Silent Way. Y al año siguiente con Vicious View, una locura total que provocó una de las hecatombes musicales por la locura de la propuesta y además también, como decíamos hace un momentito, cosa que creo que todavía se debe estar discutiendo, ¿no? De la locura que hizo Miles con el movimiento, ¿no? De alguna manera refundó el movimiento y lo hizo en más de una oportunidad, ¿no? En el año 1969, en una gira europea, decía, déjame que me fijo por acá, el 11 de mayo del año 1969 en Rotterdam grababa en vivo este junto a su quinteto perdido, según el mismo, así como lo bautizará el mismo, Wayne Shorter. Vete lo que toca Shorter acá, una cosa de loco. Chick Corea al piano, Dave Holland batería, Jack Desjardins en bata. ¿Quiénes faltan de la formación original que publicó o que participó en la grabación de Vicious View? Falta la guitarra eléctrica de John McLaughlin, ¿no? ¿Y quién más? Herbie Brooks en bajo eléctrico, Lenny White y Don Alias en baterías también, el resto de la banda, Benny Mopane en clarinete bajo. Toda la grilla que participó de aquel álbum seminal que dio vuelta el movimiento tal como se conocía, ¿no? Obviamente que después también el jazz tradicional, por decirlo de una manera, siguió floreciendo y de hecho hoy luce por demás saludable y vida por muchísimos años más. Algunos dicen que la fusión, porque viste que tiene esas cosas de altibajo, la fusión como tal no ha muerto, ha dicho uno, y ahora vamos a ir directamente a escucharlo a él, cuando hace algunos años el gran guitarrista Scott Henderson publicaba uno de sus tantos discos. La fusión no está muerta, de la mano, obviamente, de gente como Scott Henderson, ¿no? Pero es cierto que tiene algunos altibajos y solamente propio de los talentosos tratar de mantenerse, ¿no?, en un alto nivel, de alguna manera no repitiéndose, no buscar fórmulas ya perimidas, tocar siempre lo mismo. No pasa lo mismo con Henderson, por eso que el hombre no graba todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando saca alguno de sus discos, como el que vamos a escuchar ahora, ya te voy a mencionar cómo es que se llama, por aquí está. Yo hablo así y hablo como si ustedes me vieran, pero lo tengo al cabeza chiquilla acá. Le hablo a él. People Mover es la última producción del guitarrista Scott Henderson, uno de los hijos directos de Miles, de los tantísimos músicos que surgieron en la onda fusión y la han mantenido viva durante todos estos años. Scott Henderson, People Mover. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, este fue Scott Henderson, People Mover, publicó bajo el sello propio el 1 de julio de este año, formación nueva, la del gran guitarrista Romain Lavallée en contrabajo, bajo eléctrico, Archibald Lillonier en batería. 17, 18 y 19 de septiembre a las 21 horas, Scott Henderson en Argentina por quinta vez, cuarta, quinta, sexta vez, por lo menos, ¿eh? De todas ellas, en tres oportunidades tuvimos la posibilidad de verlo. Gran, gran, gran guitarrista. Sus espectáculos en vivo son alucinantes. Una de las mayores expresiones de la guitarra de fusión, de jazz fusión, de todas las épocas, ¿eh? Mirá que por acá han pasado guitarristas de fusión, y todos los posibles. A mí me encanta la fusión, pero ninguno como Scott Henderson, porque realmente el tipo tiene un sonido espectacular. Por ahí él dice, ¿no? Dice muy, muy así, muy consciente de que esta cosa de el movimiento fusión tiene sus fanas que no son tanto como lo del jazz más tradicional, y que de alguna manera, como comentábamos hace un momentito, tiene quizá poco de qué agarrarse, ¿no? La fusión con el rock, fundamentalmente, con el blues, como la ha hecho él en su momento, por lo que después se dejó seducir más por la fusión con el jazz, y ha generado todo esto a lo largo de tantísimos años al frente, por así decirlo, del movimiento fusión. Él mismo dice que su música no mueve, ¿no? Multitudes, pero suficiente con la cantidad de gente que lo sigue, que es mucha, y como yo recuerdo haber leído alguna vez en un reportaje que él brindó a una revista especializada estadounidense, él decía que era capaz de volar de costa a costa de los Estados Unidos para ir a tocar en un bolichito de 40, 50 personas, como hemos visto en la publicidad de alguno de estos boliches, un lugar tan chiquitito, con una tarima sobre un rincón donde se amontonaban seguramente los, por lo que usualmente en formato trío, una tarima en la que te digo, bajo, guitarra y una batería, se tienen que estar peleando por el espacio, y algunos poquitos aplausos de los 40, 50 personas que se amontonan en esos boliches así típicos. Él es capaz de volar y hacer miles de kilómetros solamente para poder ofrecer su música a los fanas que lo siguen. Aquí le va mucho mejor porque no son 50 o 40, sino que junta muchísimos más, como la mayoría de los músicos que vienen, ¿no? Acostumbrados a tocar en pequeños boliches, y aquí llenan teatros enteros. Bueno, 17, 18, 19 de septiembre en el Bebop Club, decíamos, ¿no? Hace un momentito, conocí este boliche, un lindo boliche. Nos comimos algo muy lindo también, muy rico ahí en el Bebop Club, cuando se presentó el saxofonista puertorriqueño David Sánchez. Tuvimos oportunidad de hablar con él, un tipo muy simpático. La entrada es desde los 1.100 pesos. El lugar es chiquito, podés pagar la entrada mínima y tener una ubicación, y además la escucha es realmente fantástica. Lindo, lindo, lindo boliche, el Bebop Club de la ciudad de Buenos Aires. Tres presentaciones, una más que se anuncia, la presentación, por así decirlo, la del año que viene, 13 de marzo, de guitarrista Pat Messini en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Rex. Pero che, pilo. Bueno, esto fue Scott Henderson. Por ahí él mismo dice, y parte de la publicidad de la data que obtenemos de la web, una tapa horrible, muy fea la tapa de ese disco. Obviamente que nos quedamos con la música. La producción más, ¿cómo decirte? Más impresionante, no, ¿cómo es la palabra que utilizó él? Más pretenciosa, no, tampoco, más ambiciosa, acá está. El proyecto más ambicioso de su carrera, dice la publicidad de del álbum. El proyecto más ambicioso de toda su carrera. Ha tenido algunos otros discos quizás un poquito más impresionantes que este, aunque la escucha íntegra del disco, y más, se puede notar en este Blue Heron Boulevard, el séptimo corte de 10 que tiene este People Mover, una preocupación de Henderson por un poquitito más de la armonía, un poquito más de, y no tanto el repiqueteo de notas y de efectos de palanca tan típico en su música. Bueno, obviamente buscando algo nuevo. Bien, nos vamos a ir con esto que quedó hace algún tiempito atrás. Esta chica me impresionó mucho. Viste que las mujeres, cómo vienen pegando las chicas, ¿no? Recuerdo que una cantante muy, muy conocida, muy famosa, de las tantas voces femeninas que hay dentro del movimiento, decía que qué feo, ¿no? Esta cosa de que muchas veces, muchos años, las mujeres en el jazz solamente tuvieron en su lugar como cantante, como instrumentista de voz. Bueno, hoy por hoy las tenemos pianistas, las tenemos bateristas, instrumentos casi masculinos, ¿no? Si se quiere, las tenemos saxofonistas, Melissa Aldana, por ejemplo, la saxofonista chilena, entre tantísimas otras. Otra saxofonista muy jovencita, Casey Kinoshi, una saxofonista británica, al frente de un ensemble, el Seed Ensemble. Te digo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 personas más los invitados. un ensamble donde se mezcla de todo, ¿no? Típico una chica jovencita, la fusión con el jazz, con el rock, con el pop, con el rhythm blues, con el hip hop, todo está metido ahí, de una mezcolanza realmente muy ingeniosa y muy bien lograda, la del Seed Ensemble. Drift Blast es el disco que publicó el sello Jazz Refreshed el 8 de febrero de este año, Seed Ensemble. Con esto nos vamos. Javier Merlo en controles, me olvidé de mencionarlo hoy en la entrada, el Cabeza Psiquist, una escapadita que se hizo aquí para saludar y tomarse unos matecitos, Juan Carlos Preus con la presentación de la programación de hoy. Nos vamos, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you. absorb the stories in my blood, gather information under my feet. But there is trauma in knowing, there is pain in not knowing. And are you ready to be well? Are you ready to go back and get it? To erase the false sky with questions that have no clear answer. Incensed, I obsess, indirect, I don't involve, I glow, inquisitive by being. Isn't that the essence of discovery? How the free Gambia headed beyond the sea? That I am not a mass, or just one to represent all. I am nuanced, and my name is different. Who is more than just trauma in an age of discontent? Turning truth towards tumbling turmoil, turning over the world to pure rotten soil, with salt under my fingernails. I am the body not ground down to dust, and my heart bursts out of my chest like a rocket, as I gather stars in my pocket. I'm gone! Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.